También tengo el. Vos no sé si lo tenías, pero tengo el Metroid ADRM. Así que después lo puedo jugar y prestártelo. Y después jugamos los Prime y aguante Metroid. Vamos los pibes. Yo el que tengo en la Wii U es el, como te dije recién, tengo el Super. ¿No compraste los Prime cuando estaban baratos? No. No. Es tipo, oh, hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este satélite multifacético de información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 131. Mi nombre es Maximiliano Carrión, del otro lado está Nicolás Vegas Palermo y hoy es lunes. Sí, y por ende hizo calor y fue toda una reverenda garcha, básicamente. Sí. Lo peor de todo es que el día había empezado bien, porque yo me levanté hoy a la mañana y tenía las ventanas abiertas a la noche y estaba fresquito, estaba lindo. De hecho, me tuve que llevar una suerte de mini campera cuando salí porque estaba así como frescale el tema. Frescale. Y de repente se le cantó el orto al sol salir y abrazar así con el fuego del infierno la tierra y sí. Era toda una mierda de repente. Sí, a mí me pasó lo similar, dije, bueno, me llevo en la mochila el hoodie, cuando vuelva voy a venir todo tapadito, así, disfrutando el fresquito, las sí, pelotas, la poronga. La puta madre que los parió todos, todo es una reverenda pija, y nada, eso. Eso, bienvenidos. Bien. La gente pasó, la gente dijo, la gente comentó, la gente saludó, como por ejemplo Sergio Suárez, Jorge, Carlos Molina, Saki, alias el cordobés fernetero, alias el conductor de Tac Tac Duken, sí. Mateo Poletti, Federico Gartenbank y Guillo Leos. Y hablando de Guillo Leos, un comentario que nos dejó dice: lo escuché todo recién, me gustó como siempre, pero sepan que para el que no entiende mucho de The Witcher, el capítulo de hoy fue medio complicado también. Igual me incentivaron a que retome el 2. Hago mea culpa, lo que le dije a él, porque sé que el que se fue de tema hablando cualquier cantidad de cosas sobre el mundo del Witcher y demás fui yo, así que confieso mi culpa. Pido disculpas a la gente que no entendió un carajo y se quedó con cara de como diciendo de qué carajo está hablando este pibe. Mira, si le dio ganas de jugar al 2, que no nos venga a decir nada. Que vaya a jugar el 2 y seas feliz, porque es un juegazo y listo. Te queremos. Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, yo acabo de copiar un comentario de Lucas Ariel Guerra que quería copiar acá y me había olvidado antes. ¿Qué dice? Sobre el spoiler cast, no sobre nuestro último capítulo. Sí. Ahora hablamos de eso. Hicimos un spoiler card del The Order, ahora lo decimos bien. Dice, che, recién termino de escucharlo. Yo creo que este spoiler card deja muy en claro lo zarpadamente claro que tienen de cómo debe ser un videojuego. Dice, muy buenas acotaciones, tiraron muchos desperfectos que tiene el juego mínimos, pero le adicionaron cómo, según ustedes, hubiera estado bueno, hubiera estado arreglado el problema. Y la verdad concuerda full en cada acotación. Muy bueno, chicos, la verdad que programas así te enseñan posta. Me cabió, por ejemplo, mucho la opinión de Nico sobre la excesiva cantidad de enemigos. Sobre que la excesiva cantidad de enemigos los devalúa, ¿no? Devalúa la sensación de desafío de matar a uno solo. Analogía con los zombies de Resident Evil, dice. Y todos los detalles que evaluaron. Ahora solo falta ver el gameplay que subieron, dice. Solo le falta a él verlo, perdón. Me quedó muy cerrado el análisis. Muchas gracias por el episodio. Sorpresa, dice, porque salió así de la nada. Si aparecen más spoilercast, no me enojaría para nada, dice. Y por favor, si algún día tienen tiempo y ganas, podrían hacer un análisis spoilercast de juegos estilo Metroidvania, dice. Sé que Nico jugó Metroid Zero Mission y Guacamelee, vos también lo jugaste, pero yo no lo terminé. Sería muy feliz, dice. Creo que es porque su juego viene del lado de las plataformas, ¿no? Él está haciendo un juego hace rato. Sí. Y me imagino que esperaría escuchar qué tenemos para decir de ese tipo de juegos. Creo que vos tendrías que jugarte un Zero Mission o un Metroid Fusion capaz. O el sí. Super Metroid en el Wii U. El Super Metroid lo tengo en Wii U, así yo que... Yo no lo jugué nunca, podríamos ponernos y jugarlo. Podríamos ponernos y jugarlo. Tenemos una cita entonces. Etcétera. Tenemos bien. Una cita entonces. Bien, perfecto. Bueno, sí, ¿por qué no? Después hablamos, bien. Después hablamos y vemos cómo lo coordinamos. Pero bueno, esos han sido los saludos, la gente que pasó y dijo cosas. Y como bien dijo Nico, tenemos una cosa que decir, además de otras dos cosas y más cosas, que van a suceder en el Quickshot. Y aquí estamos en el Quickshot, donde, como ya Nico dijo antes del inicio, o sea, después del inicio, mejor dicho, pero antes del Quickshot, hicimos un spoilercast barra análisis barra debriefing de The Order 1886. Ya está disponible en nuestros medios podcastiles predilectos, como puede ser iTunes, puede ser el feed de nuestro podcast en www.spreadshotnews.podcast, o pueden entrar en iVoox y también debería estar ahí. Es un análisis bastante completo de casi 2 horas de programa, así que pasamos por los puntos más importantes, que son historias barra setting, audio, gameplay, gráficos, y después damos una conclusión cada uno al final para cerrar un poco qué nos pareció el juego y dar una idea un poco más completa. Sí. Además, no sé. Este fin de semana teníamos un Ultra Beam de Train pensado, pero hubo un movimiento de fecha, qué sé yo, bla, bla, bla. Se le terminó complicando a Maxi a la fecha de domingo, que habíamos tenido que correrlo del sábado a domingo. Correcto. Así que estuve hablando con Martín, que hace rato teníamos ganas de jugar al Deadly Premonition y streamearlo juntos, o grabarlo. Estábamos viendo qué hacíamos con eso y le dije, ¿por qué no hacemos ahora? Dado que el formato era ser los tres el domingo, lo invitamos a amigo y vecino de la casa, Mati Coco, que nos acompañó y nos ayudó a jugar un poco al Train también. Al Train, al Towerfall. Pero bueno, cuestión que jugamos al Deadly Premonition un rato. A la gente creo que le gustó, a mí me intrigó y me pareció muy copado. Es super Twin Peaks, zarpado, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir jugándolo. Tenemos que ver cuándo nos podemos juntar con Martín. La idea es mecharlo entretejido con el otro Ultra Beam y tener en lo posible más de uno por mes. Esa es una idea. También tenemos la idea de eventualmente empezar a ver de o grabar o streamear Monster Hunter, que sería el 3, el Ultimate 3. Y vamos a ver qué pasa con eso. Aprovechamos que vivimos un poco más cerca con Martín para ver si podemos empezar a aportar un poco más de contenido, ¿no?, a la cosa. Y bueno, en las próximas ediciones de Deadly Premonition vamos a ser Martín y yo nomás. A Mati lo invitamos más que nada para hacer tres igual, pero bueno, si quiere, viene, toca la puerta y se suma. Claro, sí, es tan fácil como eso. Sí, señor. Bien, ¿qué más tenemos? Después, por último, tenemos que esto es una suerte de PSA, Public Service Announcement, porque la GDC está transcurriendo durante esta semana y seguramente para cuando salga este podcast ya nos vamos a haber enterado si realmente hay Half-Life 3 o simplemente fue una troleada más de Valve. Porque hay noticias así que están saliendo y que según gente apareció un nombre de app en el storefront de Steam diciendo que era el Half-Life 3 y después desapareció. No sé, entonces la cuestión es que el jueves nos vamos a haber enterado si era verdad o era todo más humo del mismo de siempre. Capaz es el nombre del Steam Controller. Tipo, el Steam Controller se llama Half-Life 3. No, me muero, exploto de la risa, boludo. Sería lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Y después lo enchufás al USB y te das cuenta que era un drive y adentro estaba el juego, en serio. Y adentro estaba el juego, claro, y te instalas solo el juego automáticamente, claro. Y lo empezás a jugar directo y es tipo, ¡oh my god! Claro, y explota el control es horrible. Y anda mal. Pero bueno. Claro. No, porque pesó 200 megas nada más. La verdad no estuve muy informado de a qué vienen los rumores esta vez, pero sigo siendo arrancaron hoy opinión. Los rumores, o sea, no... Está bien, sigo siendo de la opinión de que el Half-Life 3 no debería salir nunca y fue. Sí, bien. Concuerdo. Sigamos. ¿Para qué los youtubenses? Sí, señor. Esta semana comienza inicia función la nueva disposición que habíamos mencionado, y tenemos días de Martín, días de Maxi y días de Nico. Entonces arrancamos el lunes, salió la parte 9 de Hyrule Warriors, el día martes salió la parte número 17 del Bayonetta 2, el día miércoles salió la parte 5 del Resident Evil HD Remake jugado por Nico, el jueves salió la parte número 3 del Contrast y el día viernes va a salir la parte número 18 del Bayonetta 2, cosa de acelerar un poco el trámite con el Bayonetta 2, habiendo dos partes por semana. Y seguramente Martín, cuando termine el Contrast, entre otro juego de Martín, y vos, Nico, cuando termines el Resident Evil o llegues hasta donde llegues, vendrá otro juego y así iremos mechando. Y cuando uno tenga más contenido, saldrá más seguido ese contenido, utilizando más días de la semana, y el otro utilizará menos días, y así se van a ir rotando los juegos. Perfecto, va a ser todo súper al voleo y como se nos cante. Y si quieren saber cuándo sale qué, escuchan el podcast y listo. Exacto. Así que perfecto, me parece súper genial. Sí, perdón, estaba distraído mirando otra cosa. Esto hay que cerrarlo y decir que nos vamos a ir a jugar jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana, también conocido como Now Loading, nos trae una semana muy particular porque tenemos algo así como un montón de juegos, más review de hardware, más early access, no sé. Arranca por donde quieras. Sí, voy a arrancar por donde quiero. Voy a cerrar los pensamientos de The Order, no spoileros, digamos, porque para quien me escuchó la semana pasada y no escuchó el spoilercast, quizás quiere saber qué opiné de la segunda mitad del juego, digamos. Me parece bien. Nada, el juego es, como dijimos en el spoilercast, es un juego muy competente, con mecánicas sólidas que no se van a la mierda ni nada. Es entretenido, me gustó. El final se queda bastante corto, es... no es abierto, sino que es abrupto y deja muchas cosas sin cerrarse. No de buena forma, digamos, en mi opinión. Sí, deja muchas preguntas sin contestar. Sí, pero, o sea, no como cliffhanger, sino como no. Olvidé de que existía esta pregunta, así que claro, cierro el juego por acá y me cago en todo eso. Y esa no me parece la mejor forma de hacerlo. Pero insisto en que si tienen una Play 4, alguna vez en su vida deberían jugarlo, se lo piden prestado a un amigo, lo compran en oferta o lo que sea. Cuando salga en PCN en algún año, se fijan. Eso. Después de eso estuve probando un poco el Besiege en PC, en Early Access, está en Steam. Es un juego... Ah, lo nombraron varias veces en Idle Thumbs. Sí, es un juego que mucha gente dice que es como el Kerbal, pero no, ¿sí? En el sentido de que vos tenés un objetivo y para cumplir el objetivo tenés piezas y construís una máquina, que en este caso es una máquina de asedio medieval, ¿no? Entonces vos tenés en el primer capítulo una casita, en el primer nivel una casita, en el segundo un molino que está arriba de una piedra, entonces tenés que tener una máquina que pueda hacer como de ariete o tirar cosas o lo que sea por arriba, ¿no? No puedes hacerlo al ras del piso. Claro. Después tenés una pared con arqueros que te tiran flechas en llamas, que como las cosas son de madera en general las que haces, se te pueden caer a pedazos. Tiene física realista el juego y las piezas que tenés, algunas son mecánicas, o sea, algunas son estáticas y otras ejercen fuerza sobre los elementos a los que está conectado. Entonces vos podés poner ruedas propulsadas que están automáticamente atadas a las flechas, ¿no?, del teclado, y podés tener... pero esas solo van para adelante y para atrás. Si querés que doblen, tenés que además ponerle un coso que gira, ¿sí? Que está atado a derecha e izquierda. No tenés un límite en particular en la cantidad de piezas que puedes usar. O sea, como que puedes usar todas las piezas del primer nivel y estás limitado por tu imaginación y el motor de física del juego de que no explote tu máquina, ¿no? Claro. Pero, digamos, es muy sólido el juego, la verdad, para hacer en Early Access. Corre muy bien, es muy bueno. Me parece muy copado como juego de estos que son tipo juguete, digamos, ¿sí? Y aunque ya lo jugué y no voy a hacer un First Blood, digamos, voy a ver si grabo algún video así suelto de Now Loading para subir algún día. Y fuera de eso, Nada, me parece muy entretenido y está ahora en este momento $8 y, o 7, no me acuerdo en este momento. Y lo que tiene de bueno es que ya tiene un set de niveles entero, que puedes rejugar todas las veces que quieras y hacer distintas máquinas locas. Uh-huh. Y en, a futuro va a tener bastantes más. Vos ves como una especie de selector de niveles donde ves que son como distintas áreas, ¿no? Y en cada área hay muchos niveles chiquitos. Y en, está la primera área entera jugable. Entonces me parece que el valor por lo que sale está bastante bien por el nivel de pulido que está ahora mismo. Y además a futuro va a tener más contenido. Entonces me parece copado. Y nada, es interesante. Sin dudas, por ahora que todavía no subí un video, si quieren buscan en YouTube. Y hay gente que está haciendo cosas relimadas. No esperen que haga algo de eso cuando suba mi video, porque soy medio cabeza. Pero se pueden entretener, es física divertida y loca y cosas mecánicas locas de madera que se rompen todas a pedazos y es toda una tragedia y se prende fuego todo. Pero bueno, eso se llama Besiege, Belarga E-S-I-E-G-E. Esa es la forma de deletrearlo. Bien. Después estuve probando en PC, aunque también está para PlayStation 4, el PlanetSide 2. Este juego lo probé con un amigo que lo viene jugando hace rato, me fue explicando más o menos la movida. Es una especie de Battlefield barra Tribes, quizás. Lo comparo con el Tribes porque es un poco más sci-fi que el Battlefield, digamos. Yeah. Y básicamente es un shooter multiplayer masivo, donde realmente vas y hay mil y pico de chabones cagándose a tiros. Sí. Ah, ok, bien. Sí, digamos que, ¿viste el mag? Mm-hmm. Bueno, más que eso. Y si el mag eran 256, sí, teóricamente. Pero digamos que la movida es así. Vos tenés... es un shooter que como shooter en sí no es lo más sólido del mundo. Porque tiene que bancar un millón de personajes a la vez, ¿viste? Sí, obvio. Pero es competente, digamos. Y me puse a jugar con mi amigo, me cae de risa. Tenés las clases típicas de sniper, asalto, no sé qué. Uno que es medio como una especie de exoesqueleto que es más robótico, así. Más pesadito. Y después con recursos que vas ganando jugando, podés comprar vehículos en el momento para esa... ¿Cómo es? O sea, compras un vehículo y si te lo rompen, lo perdés, digamos, ¿no? Ajá. No es permanente. Pero también puedes ir desbloqueando equipo permanente con otra moneda, que obviamente todas estas monedas las puedes comprar por plata. Pero ah, las ganas... Voy a preguntar, es free to play, ¿no? Sí, sí, es free to play, lo dije, creo que lo dije al principio. Pero bueno, nada, vas ganando esos puntos jugando. Tipo, yo jugué, ponele 3 horas y habré juntado, creo que un total de ponele 20 unidades locas de algo que parece oro. Uh-huh. Y con esas 20 unidades locas de algo que parece oro, podía destrabar un par de habilidades ya copadas y después eran de 50 y de 100, digamos. Nada, no me parece inalcanzable los goals, ¿no? Como que podías destrabar cosas jugando. Y bueno, nada, me pareció bastante piola. Tiene algunas cosas interesantes, como que vas capturando territorios en un mundo así bastante amplio. Uh-huh. Es medio open world-ish, digamos. Vos podés pasar de un territorio al siguiente y te dice de quién es el área. Y cuando capturás una base, como que tomás el territorio. Si tenés más territorios, tenés algunos descuentos en el store y cosas así de tu facción, digamos, y algunas bonificaciones. Cuestión que había un evento que se hace una vez cada 3 horas, creo, que es como que se prende una alarma que dura un tiempo y cuando se termina ese tiempo, la facción que tenga más territorios en un continente se queda con el continente entero, ¿me entendés? Uh-huh. A nivel conceptual, al menos, no sé si echa a los demás. Pero cuestión que estábamos jugando con mi amigo ahí y estábamos como tratando de conquistar territorios. Estaba bueno porque realmente toda la facción estaba sacando vehículos a lo pavote. Íbamos en un fucking convoy, todos, ¿me entendés? Era tipo ir todo un convoy gigante, estúpido de gente hasta la siguiente base. Me pareció un concepto muy bueno, en la práctica como que le falta. Me parece que sería mejor el juego si tratara de que fueran 500 y pico personas en vez de bancar casi 2000 o lo que sea a la vez. y que sí. tenga un poco más pulido el gameplay, me parece. Esto es ya versión, entre comillas, final, ¿no? No es que está en beta. Está ni nada hace rato abierto y sí, digamos, es no es beta. Es un juego que salió hace rato okay. y está en constante desarrollo como cualquier MMO, digamos. Pero nada, me parece que el gameplay se queda un poquito, como que es un poco crudo. Pero como free to play me parece bastante bueno si alguien quiere darle un intento. Uh-huh. Es interesante, pesa unos lindos 20 GB como la mayoría de los juegos de PC así ambiciosos, digamos. Esa es la base de cuánto puede pesar, ¿no? Claro. Bueno, siguiendo mi super lista increíble de juegos de la semana, tenemos el Hitman Go, que de tanto escuchar a la gente de lo que era Epic Battle Axe, que ahora es Outlaw Gamer Society, como que me pintó jugar el Hitman Go y estaba en el Humble Bundle, entonces lo compré ahí a un dolerito. Y es interesante, no se va la remierda por ahora, por donde voy yo. Estoy jugando los primeros niveles recién, así que es medio básico. Pero nada, vos aparece una fichita, una estatuita de Hitman en el mapa y tenés como unos caminos marcados. Unas vías. Sí, o sea, vos tenés. Sí, vías, ¿no? Con distintos hotspots. O sea, como paradas, digamos. Hagamos la analogía con un trencito, ¿sí? Entonces. Vos lo que tenés que hacer básicamente es tocar otras estatuitas por atrás. Epa. Y caramba. Eso hace que los mates, porque es como los agarraste sin que te vean. Por atrás y creo que de costado también. Entonces tenés que ir dando vueltas y o sea, como tenés que tratar de rodear a los chabones teniendo esos caminos limitados que existen. Y cada tanto hay alguna mecánica loca, como que hay una pieza que es como una piedrita. Entonces si te parás en la piedrita, puedes arrojarla y eso causa un sonido y hace que los enemigos se muevan, ¿viste? Uh-huh. Y ese tipo de mecánicas de stealth, de juego stealth, digamos. Sí. Eso fue entre comillas. Así los distraes y puedes pasar. Y hay como niveles que puedes terminar sin matar a nadie, niveles que necesitas matar a todos y distintas cosas. Y cuando terminas, te muestra. Lo pasaste en tanto. O sea, te muestra los objetivos secundarios que tiene, que antes no te los mostraba, digamos. Entonces vos sabes que lo puedes volver a jugar para sacar todos. Claro. Para si querés, digamos, ganar más puntitos. Ser un completionist. Sí. Entonces, por ejemplo, hubo un nivel que lo logré matando a todos, pero había otro objetivo secundario aparte, que era pasarlo no matar sin a matar a nadie. Que podés en ese nivel en particular. No en uh-huh. todo se puede. Pero bueno, es una. Realmente es cierto que es una adaptación de Hitman muy buena a lo que es el mobile. Hmm. Pero también es cierto que eso no es jugar a Hitman, digamos. Es un claro. lindo juego con la franquicia de Hitman en mobile. Eso. $1 me parece bien. Más debatible. Normalmente creo que está como $4 o 3 y pico. Y no me parece. No sé con lo que está el dólar acá ahora si está bueno eso. Después estuve jugando un poco al Grow Home, que no es el Go Home. Sí. Es un juego que hicieron 8 chabones en Ubisoft. Uh-huh. Que según los Game Grumps, así debería llamarse el estudio. Tipo, 8 guys at Ubisoft. y dice, tendría que haber un estudio que se llame así y que no sea de Ubisoft. Así. Pero bueno, cuestión que esos 8 chabones hicieron un juego que sos un robot. Se tira de una nave, cae en un planeta. Le pinta, porque sí, porque tiene una misión, hacer crecer una planta a 2000 metros de altura, que es más o menos donde estaba la nave. Creo que, bueno, vos lo jugaste, pero por uh-huh. lo que yo escuché, lo que pasaba era que el chaboncito quería investigar el planeta, pero cuando se tira se da cuenta que no tiene forma de volver a la nave, entonces con la planta esa la hace crecer hasta poder llegar a la nave. Eso dijo alguien, pero no es así. La misión del chabón es hacer crecer a la planta. Creo que dice... Lorin fue el que dijo eso. Sí, bueno, no. La misión bien. Te la dicen y es necesitamos que hagas crecer la planta. Creo que usan, o sea, la excusa dicen que las semillas de la planta se sirven de combustible para volver. Entonces vos necesitas que la planta llegue a un lugar donde la nave que está orbitando pueda recolectarlo. Porque aparentemente la nave es estúpida y no puede aterrizar o algo así. por ahí es, no es una nave... Que pueda hacer vuelo suborbital, pero no importa. Cuestión que las mecánicas del juego son tipo caminar así simplemente, que es como, es medio muñeco de trapo el chabón, como que se mueve todo con, acá se viene la palabra Inverse Kinematics. Sí, que es tipo, eso es una cosa de animación que vos arrastrás un chaboncito a través de un escenario y como el tipo tiene todos los huesos y todas las... articulaciones definidas, el tipo sabe que tiene que ir moviendo sus piernas para adaptarse al terreno, digamos, sí. Lo hace solo, así se llama Inverse Kinematics. Eso sirve para hacer lo que se llaman las animaciones procedurales, uh-huh. Que hace que se vea tan lindo cuando fucking Max Payne está yendo para el costado y decide darse vuelta en el aire y disparar para atrás y lo hace todo fluido en vez de saltar de animaciones, ¿no? Pero bueno, jugás con este robot que va así, todo como un monigote de trapo que se va arrastrando por ahí, y con el right bumper y el left bumper, que serían L1 y R1 para la gente de PlayStation, vas como trepando. Entonces vos puedes trepar el terreno y eventualmente te tenés que ir y subir a la planta, y vas haciendo que la planta crezca con tus acciones. Vos tenés que hacer que las distintas ramas de la planta, apretás un botón y las haces crecer. Entonces las guías hasta distintas islas flotantes que hay, que tienen como un recurso que hace que la planta crezca más. Entonces cada vez que enganchás la planta con una de esas ramas, la rama principal, el tronco, sigue creciendo. Así en una forma bien, bien, bien fálica. Y después tenés que volver y ir trepándola, ¿no? Y es como medio paso el loco. Puedes pelotudear con las ramas. Entonces vos si vas mucho con la rama, eventualmente es como que no puede crecer más, pero se ramifica más. Entonces puedes agarrar otra de las subramas y seguir, y hacer como una estructura re loca. Y como que de golpe estás muy arriba, mirás para abajo y decís, che, qué flashero todo lo que hice. Y ves que hiciste una planta re flashera increíble. Y es re low poly, el juego es re como indie, en espíritu al menos, aunque debe estar hecho por gente con infinita plata. Claro. Y nada, me pareció un juego simpático. Este también está a unos $7-8. Para pasar el rato, para pasarla bien, no lo terminé ni a palos. Estuve jugando un rato, se lo mostré a Mati, le gustó también. Es interesante. Bien. Y esos son todos los juegos que jugué de PC y PlayStation. Y Android, supongo. Quería ahora pasar rápidamente a la 3DS, porque me han pedido opiniones de la New 3DS y eso. Así que nada, me compré la New 3DS. Lo primero que hice fue abrir el Luigi's Mansion 2, que en la vieja tironeaba bastante, si recuerdan el comentario que hice en su momento. Sí. Anda mucho mejor en la New 3DS. No anda perfecto, porque tampoco es mágica, pero mucho, mucho más fluida. Y debo decir que la New 3DS tiene mejor panel, la pantalla, tiene mejores colores, digamos. Uh-huh. Mejor definición del píxel también, como que la anterior era un poco más difusa, me parece. Tiene obviamente el procesador es mejor, entonces renderiza más rápido. Tiene el head tracking, así que el 3D es mucho más difícil que se rompa, lo cual para el Luigi's Mansion en particular es útil, porque con mover la 3DS con el acelerómetro puedes apuntar la aspiradora para arriba y para abajo. Que si no, tenés que usar botones que son medio contextuales. O sea, a veces si estás en ciertas situaciones, esos botones no van a servir para apuntar, sino que van a realizar otra acción. Uh-huh. Y si estás tratando de esquivar a un fantasma, por ahí eso es molesto. Pregunta. Sí. ¿Qué onda el tema batería con el 3D? ¿Se la come cruda? No, mira, en mi experiencia es bastante similar a la otra 3DS. Todavía no le pude dar tanto uso como para compararla 100%, porque, digamos, vengo de las vacaciones donde a la otra le di duro y sí, parejo, diste, y la tengo muy en mente. Y esta la pude jugar de a ratos cuando volví del laburo. Y estuve jugando todas esas otras cosas también. Pero digamos, si con el Wi-Fi apagado no dura mucho más ni menos que la otra. No suelo jugar con el Wi-Fi prendido yo, a menos que esté jugando online a propósito. Bien. Ahora voy a hablar igual del hardware en sí, después de terminar de hablar del juego y eso. Pero va, estaba hablando de todo junto. Qué sé yo. El sonido es mejor también de la consola. Tiene más potentes los parlantes. Si le subís el volumen al mango, suena más fuerte. Y igual de copado. Bien, digamos. El knob de la cámara en el Luigi's Mansion no se usa, pero anda muy bien. Ahora voy a contar en el Monster Hunter. Y nada, la construcción, los botones, todo muy bien. El juego de Luigi's Mansion lo disfruto bastante más por esto de que te digo que anda más rápido. Y el panel, aparte del tener mejor los colores, como que ese juego es estúpidamente hermoso, creo que ya lo había dicho antes. Y como que lo puedo apreciar mejor en esta calidad nueva de hardware, ¿no? Bueno, así que nada, el Luigi's Mansion 2 estuve jugando un rato más, me estuvo gustando mucho. El Monster Hunter 4 lo estuve probando un poco. Los tutoriales son igual de envolantes que los del 3. Pero el juego en sí es más ágil. Me parece que, más allá de que corra más rápido, porque también probé cómo anda el 3 en la New 3DS, corre un poco más rápido, pero no mucho. O sea, no más rápido, más fluido. La velocidad es la misma. El 4 tiene... Los personajes corren más rápido. Es un juego un poquito más rápido que el 3. No estuve usando mucho las mismas armas que en el 3. Estuve probando las nuevas. Pero es como que noto que las animaciones y las acciones son más fluidas, ¿no? Cambiar de un estado al otro, tipo correr, de golpe pegar. Como que no es tan torpe el personaje. Le metieron más ritmo. Sí, en el otro era como muy tipo, estás corriendo, tenés que parar de correr para golpear, ¿me entendés? Y acá es como que es más, más fluido, más marcado, como inmediato. Sí, como que las transiciones entre las acciones son más transparentes y más continuas. Sí, los controles se sienten más sólidos gracias a eso, digamos. Es como que no sentís que golpear es una interrupción a tu movimiento. O sea, si yo venía corriendo y golpeaba en el otro, es como que paraba el chabón para golpear. Y acá es como que también para golpear, pero lo hace tan rápido que es como que pensás, cambié de movimiento, ¿entendés? Claro. Y no sé, es difícil de describir, pero se siente como que pulieron más los controles, hicieron que los personajes se muevan más rápido, entonces eso sube un poco el ritmo del juego. Y tenés la cámara que se mueve con el nav, que anda muy bien, digamos. El nav no es una palanca, no está hecha para jugar FPS, digamos. Está hecho para ajustar la cámara cuando hace falta. Como el C-Stick en el Nintendo 64, que también era un stick bastante pedorro, ¿no? Era un stick de DualShock. De hecho, en el de GameCube era un stick. En la de Nintendo 64 eran cuatro flechitas. Es cierto, eran los C-Buttons. Pero, qué sé yo. Nada, esto. El nav anda bien. En el Monster Hunter 3 no lo pude hacer andar todavía. Creo que hay que hacer algo en el menú principal y me mandé a jugarlo de una. Pero bueno, después voy a ver de hacerlo andar porque se supone que se puede. Se supone que directamente te emula el otro stick. Entonces, cualquier juego que sea compatible con el. Claro. Con el. ¿Cómo se llama esto? El Circle Pad Pro. Debería ser compatible con el stick porque son los mismos inputs internos y también tienen los dos botones adicionales que están atrás al lado del L y el R, que son por ahora no tengo un juego que los use porque los viejos no lo usan, pero son fáciles de llegar, digamos, a esos botones, es cómodo. Lo único que tengo que objetar de la consola es que le sacaron el botón de Wi-Fi y hay que hacerlo por software ahora. Me hincha un poco las bolas. A mí me gusta prenderlo para hacer algo y después volverlo a pagar. Claro, si tener el acceso directo por hardware es mucho más fácil que tener. Claro, imagino que es para evitar prender y apagar accidentalmente, porque era posible que pase. Pero con el resortito y eso que tenía, yo no tenía ningún problema, ¿entendés? O sea, hay que ser medio cabeza. Sí, para. Bla. Sí, el volumen anterior, tipo del anterior, era muy fácil tocarlo sin querer por cómo estaba ubicado. Ajá. Y en la nueva está en la pantalla del lugar opuesto al slider de 3D. Okay. Entonces, cuando estás sosteniendo la base, digamos, la pantalla de abajo, donde con está el control, índice es mucho más fácil subir o bajar el volumen. No, más allá de eso, es mucho más difícil que sin querer lo hagas. Porque antes estaba donde apoya el dorso de tu mano, y si ajustabas la mano un toque, ya jodías el volumen. Que era re molesto. Pero bueno, nada, digamos, me copa, es una muy buena consola, es una mejora total de la anterior. Y el Luigi's Mansion 2 me parece un juego muy copado, lo voy a seguir jugando. Y el Monster Hunter 4, lo que estuve jugando me gustó mucho. Las nuevas armas me parecieron locas y copadas. La que estoy usando ahora es como ideal para mí, porque a mí me gusta ir a lo cabeza de frente. Y Y esta además me deja defenderme un poco. Entonces es interesante porque es una espada con un escudo que vos le pegás a un enemigo y va cargando. Y cuando cargaste suficiente, haces como una combinación de botones que mete la espada en el escudo y le, como que le pasa la carga al escudo. Y lo guarda ahí. Y cuando querés, haces otra combinación y combina los dos en un hacha gigante. Y con esa hacha gigante puedes usar esa energía que cargaste para romper todo. Todo. Increíblemente todo. Y haces ultra pija todo y es lo mejor. Entonces estoy muy contento con la nueva arma del Monster Hunter y aguante todo. Y eso. Nada. Esos fueron los juegos que jugué esta semana. ¡Qué bueno! 24 minutos. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora yo seguí el Witcher 2, lo terminé, por supuesto. ¿Qué puedo decir que no sea muy engorroso ni sea demasiado oscuro como para que la gente no entienda? En cuanto al gameplay, nada, ya conocen mis opiniones. El que no las conozca puede recurrir a podcasts viejos donde hablo del Witcher 2, porque hablo del Witcher 2 en un par de momentos en este podcast. Pero lo, sí, lo que en todos los podcasts, desde que jugamos a Witcher 2 más o menos. Por eso. Lo que me quiero concentrar más que nada es en lo mismo que había resaltado la vez anterior. Lo que te cambia la cabeza y lo que te cambia la historia del juego una vez que vos estás lo suficientemente informado, o sea, habiendo leído todas las novelas, es impresionante cómo te cambia la cabeza y cómo te cambia las situaciones del juego a la hora de decir, ok, bueno, ¿por qué camino tomo? Y nada, la verdad que el juego hoy te digo que lo disfruté muchísimo más que la primera vez que lo jugué o que las sucesivas veces que lo jugué, a pesar de que todas esas veces que lo jugué me volaron la cabeza en uh-huh. distintas formas, pero sí. Hoy te puedo decir que esta última vez que jugué tanto el 1 como el 2 fue la vez que más satisfecho quedé, no solamente con la historia sino con las decisiones que había tomado, porque sentí que las decisiones que había tomado estaban lo suficientemente bien informadas con el contexto de todas las novelas anteriores como para decir, ok, bueno, este Geralt que jugué yo es, me parece a mí, la versión más cercana posible al Geralt de las novelas. Y eso está bien, porque para mí está bien. Sí. Así que nada, eso. Recomiendo mucho a la gente que le gustaron los juegos. O que la gente que... Tengo dos cosas para decir. Primero, a la gente que le gustaron los juegos, no les puedo recomendar suficiente que vayan y se compren los libros, o aunque sea se bajen los PDF de los libros y los lean, porque si disfrutaron los juegos sin conocer las novelas, van a disfrutar los juegos 10.000 millones de veces más después de que hayan leído las novelas. Y además están plagados de referencias los juegos. Segundo, a la gente que o no jugó el 1 o cuando llegó al 2 se pudrió o se hinchó las bolas o dejó el juego por X motivo, y tienen ganas de jugar al 3, les recomiendo que se busquen buenos resúmenes, que hay un par, en este momento no recuerdo, pero leí un par de resúmenes muy buenos, tanto de la historia del 1 como de la historia del 2. Por supuesto que van a leer seguramente la historia canon y no van a tener la opción de desviarse por los múltiples caminos y opciones que tienen los juegos, pero bueno, no hay vergüenza en decir, no, mira, la verdad no pude pasar este X momento, porque tanto el Witcher 1 como el Witcher 2 tienen un momento que yo lo denomino momento filtro, porque realmente hay momentos en donde el juego se plancha. Tipo, capítulo 2 del Witcher 1 es el capítulo donde si lo pasás es porque tenés huevo de acero y porque realmente querés seguir jugando la historia. Y en el Witcher 2, el capítulo 2 también, de hecho la segunda mitad del capítulo 2, tanto, en realidad más del lado de los enanos, o sea, del lado de los no humanos que del lado de los humanos, se vuelve un poco tedioso. Sí. Y si pasas esos dos momentos, es como que, bueno, sí, le diste para adelante y pasaste lo peor y ahora se viene lo mejor. Bien, dicho esto, ahora voy a pasar a hablar de Odin Sphere, que lo empecé a jugar y después de haberlo jugado como 2 horas y media dije, yo dije que esto lo tenía que grabar, ¿no? Y colgaste. En ese momento dije, sí, yo había dicho que lo iba a grabar, pero no lo voy a grabar porque no voy a arrancar 2 horas y media de juego de vuelta, así que se cagan y no voy a grabar un carajo. Está perfecto. Entonces, continué jugando a Alone in Sphere. Tengo una sola queja, que es que no sé si es la emulación que hace a través del juego o qué, pero la cuestión es que muchas veces me encontré con que los controles tardan, o sea, como que tienen un poquito de lag al responder. Por eso digo que no sé si realmente es un tema del emulador que funciona por dentro de la Play 2 o si es un tema de que por ahí justo el control que agarré, debo admitirlo, estaba con baja batería. No sé si eso influirá o no en el lag del control. Tendría que volverlo a jugar ahora con el control cargado al mango como lo dejé ayer, creo que lo dejé cargando para que estuviera el palo, pero es la única queja que tengo. El juego está muy bueno, el arte de Vanillaware es excelente. Sí, se va la recontra chota, es increíble. Además es impresionante lo bien que se mantiene ese juego, siendo que es un juego de PlayStation 2. Sí. Sí, es que es arte tremendo. 2D. Chon. Es arte 2D y es arte 2D. Sí, no es tipo, arte posta. No son se recursos. Zarpa mal. Además, te das cuenta de que el Dragon's Crown, que fue el juego por el que yo conocí, digamos, sí, a Vanillaware, a pesar de que no lo jugué, no es un capricho que los chabones usan ese estilo tan particular de arte para todos sus juegos. O sea, realmente es una marca registrada del estudio, ese estilo de arte. Porque yo me encontré con varios personajes dentro de Alone in Sphere y dije, esto es lo mismo que se estaban quejando tanto de la Amazona como de la hechicera, pero traspuesto a, por ejemplo, un chabón. No te jodo, un chabón literalmente es media pantalla de sí, tamaño. Sí, yo jugué un cacho a lo de Infierno, no es que no lo jugué, pero poco jugué porque soy yo y cuelgo. Pero nada, es como que aparece Odín, ¿sí? ¿Era Odín? Sí. ¿O eras...? Sí, era Odín, creo. Sí, era Odín. Y era tipo, era una pared que ocupaba media pantalla, literalmente. Sí. Y era como, ok, es como un malo de Mega Man, básicamente. Es como... Claro, una cosa así. Es una torre gigante, claro, que ocupó toda una pantalla. Pero bueno, la verdad es que la estoy pasando muy bien, salvo ese aspecto que no sé si será un tema del control o si será un tema del emulador, que la verdad que no lo sé. Les diré la próxima vez cuando lo siga jugando. Y después, bueno, llegó el momento, me compré, que ya de hecho me lo había comprado, pero no me acuerdo si lo dije o no, pero bueno, no importa. Tengo el Ground Zeroes, lo pasé, pasé el modo historia, pasé todas las demás misiones, me dediqué a juntar las boludeces para ver si podía destrabar las otras misiones extra más de extra más, que de hecho encontré todos menos uno, y el uno que me faltaba lo busqué y era ponerse en un lugar y empezar a rodar para la izquierda y para la derecha hasta que salga volando el papelito que tenías metido en la espalda. Escuché sobre eso. Y es tipo, dale, boludo, ¿en serio? Igual, ¿pero se veía en el modelo de Snake? Lo que tiene zarpado es que me fijé, tipo, giré la cámara de forma tal que pueda verle la espalda y tipo, está metido ahí el parche. O sea, estaba el parche metido ahí y cuando te parabas en un lugar donde hay viento, el parche se movía, tipo, vibraba. O sea, Japón. Sí, Japón y Kojima, boludo, pero bueno. Ah, qué lindo que es, man. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, bueno. En cuanto a la historia, la verdad que no pasa nada. O sea, realmente no pasa nada. Lo único importante es explota Mother Base, nada más. Eso es lo único relevante que tiene todo el juego. Después todo lo demás es shock value por el solo hecho de ser shock value. Y es tipo, oh no, y es tipo, ok, sí, whatever. Y tiene los audios que, además de spoilearte todo lo que es el Peace Walker, te pone al tanto si no lo jugaste porque era un juego de PSP, digamos. Sí. Lo hace de una forma en la cual no estaría tan bueno como, por ejemplo, hacer una novela visual, como hicieron con... ¿Cómo le dijeron? A los cómics que hicieron... Sí. Eso. Que tiene, hay cómics del 1 y del 2 que hicieron para... Para PSP. Sí, Graphic son... Digital, no sé cuánto, la. Sí. Fruta. Y esa es una forma de contar las cosas mucho más copada, quizás. Sí. De hecho, habían hecho uno bueno del... Bueno, las cinemáticas del Peace Walker y del Portable Ops son así. Así que... Sí. se sí, pueden sí, son ver tipo cómics animados, entre comillas. Sí. Sí. Lo que sí tiene copado es que yo, de hecho, lo hice así. A medida que iba haciendo las misiones, tanto la misión principal como las submisiones, me iba escuchando las cintas mientras hacía la misión. Eso tiene cierta onda, porque está copado hacerlo. Sí, yo decía también. Después, otra cosa que... Bueno, en cuanto a mecánicas, el juego me pareció distinto. O sea, ya, si bien lo había probado en tu casa, me pareció distinto, pero me parece que mantiene la misma esencia de Metal Gear. Yo lo primero que hice fue desactivar el modo Matrix. El momento tequila se lo desactivé. Sí, yo empecemos a llamarle momento Max Payne, locos. Max Payne. Fuck. Bueno, Max Payne, listo. Desactivé Max Payne y... Y nada, lo jugué así. No me atreví a desactivar el tagging porque realmente es necesario, sobre todo, más que nada por el tema de que, si bien vos podés espiar en las esquinas y qué sé yo, hay muchos que no... O sea, que por las rondas que tienen los chabones, que son muy amplias, muchas veces es tipo, te asomás, no viene nadie. Bueno, ok, perfecto. Te vas para otro lado, te asomás, no viene nadie. Y tipo, salís del cover y... viene un chabón y te vio de no se sabe dónde y cagaste la fruta y nunca lo viste y moriste horriblemente. Acá es donde necesito la ayuda de Diego Coronel y que me digan qué capítulo fue que dijiste: no, podés taggear a los chabones, esto es cualquiera, este juego va a ser una cagada, no sé qué, nunca lo voy a comprar, es una mierda, Kojima es un chorro y son todos unos hijos de puta y todas esas cosas que dijiste porque sos un panqueque de acá a la China, pero te queremos como sos. Bueno, igual por eso, lo probé primero sin el coso de que te aparecían las flechitas, me hicieron mierda y dije, bueno, tiene sentido. Sí. Sí, no, está bueno. De vuelta. Me gusta también que el radar sea mirar un coso, que es así armatóstico, aunque es medio futurista, es como que es un bodoque, un ladrillito así como retrofuturista. Sí. Y yo, que te pare el gameplay para mirarlo, pero no está pausando, es el tipo... ese tipo de juego que... Sí, Dead Space, etc. Claro. Dark Souls. Me parece copado. Monster Hunter, bla, etc. Yo la verdad que debo admitir que lo usé poco y nada el radar, o sea... No, lo usás más que nada para marcar locaciones o ver hacia dónde tenés que ir y después vas. No lo usás para ver enemigos. Sí me copó, por ejemplo, que es una boludez, pero cuando te van actualizando el mapa, cuando... agarrás a los chabones y los haces que te digan las cosas, que te hable la minita del mapita, que te diga map updated y esas boludeces, eso está bueno. Después, que otra cosa, bueno, sí, Kojima ahí en la misión, porque Kojima Igual me encanta que es tipo 1980 y pico y el coso es súper multiproceso, puedes reproducir un audio mientras estás tipo moviéndote en los menús, viendo el coso, pero nada, me encanta, eso es tipo... buenísimo. Sí. Bueno, destrabé las dos misiones extra que son de Jabu y la de Raiden. Todavía no las hice, pero las tengo destrabadas ahí para jugar. Esas no las destrabé porque me dio paja lo de los parches. Tengo que hacerlo todavía. Sí, yo encontré la mayoría. Me quedaron dos sin encontrar. Uno era, por supuesto, el que tenía metido en la espalda. Y el segundo era uno que estaba tipo en una torre, en un lugar así medio raro y no sabía dónde carajo estaba. Y bueno, eso, nada. Diversión. Pregunta, ¿en PC se ve estúpidamente mejor o no que en PlayStation? No sé, lo jugué en Play 4. Ah, es cierto, pensé que lo habías comprado en PC. No. De hecho, en PC probablemente lo compre también, pero en PC lo voy a comprar cuando salga el Phantom Pain. O sea, voy a comprar así el bundle que seguramente va a venir con todo junto. Sí, seguro en Greenman Gaming este. Sí. Igual nada, bueno. Yo voy a comprar primero el... Yo el 5 lo voy a comprar en Play 4 en cajita, me parece. Sí, lo voy a comprar dos veces y lo sabemos, vos también, todos, vamos los pibes. Sí. Gastar platita. Perfecto. Obvio. Bueno, bien. Así ha terminado la sección de juegos, que hoy ha sido así como extra large. Tuvo también unas breves apreciaciones sobre la New Nintendo 3DS para la gente que lo había pedido. Y ahora nos vamos a ir a las noticias de la semana, donde hay un montón de cosas para charlar. Fire con las noticias de la semana llega de la mano de una noticia que a mucha gente, por lo menos de lo que es la PC Gaming Master Race, como dice Yahtzee, le va a afectar un poquito el corazón, porque arrancamos con que Nvidia enfrenta acciones legales por marketing desleal con respecto a la GTX 970. La gente que no se haya enterado con respecto a todo este quilombete, resulta que la cuestión es así. La GTX 970 salió marketineada con 4 GB de memoria RAM y un montón de cosas así, bla bla bla, qué sé yo, que tenía casi la misma performance que la GTX 980, pero a un precio un poco menor, porque for reasons. Cuestión, ¿qué sucede? Los 4 GB de memoria de la placa de video están divididos en dos segmentos. Uno de 3,5 GB y en los últimos 512 para llegar a los 4 GB es como son un segmento aparte, los cuales tienen una velocidad notablemente menor de transferencia que los 3,5 GB restantes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un juego que llena la capacidad de la memoria, o sea, llega a los 4 GB de video, a partir de los 3 GB y medio, la placa pierde performance de forma bastante importante, porque la tasa de acceso a los 3,5 GB principales no es la misma que esos últimos 512. Entonces, para poder hacer recuperación de datos tarda mucho más tiempo, lo que hace que la performance general de la placa decaiga zarpado. ¿Qué sucede? La gente empezó a descubrir esto con test de memoria y qué sé yo, entonces empezó a bombardear a Nvidia con preguntas sobre qué era lo que estaba pasando, qué sé yo. Nvidia primero salió a decir que era un problema de software, que iba a ser un nuevo driver y lo iban a actualizar y con eso teóricamente se iba a solucionar. La actualización de software tardó mucho tiempo en llegar, de hecho creo que todavía no está. Después salieron varios medios especializados en lo que respecta a reviews de hardware de PC y qué sé yo, empezaron a hacer pruebas más exhaustivas y detectaron que estaba esta misma falla en todas las series de GTX 970, en todas las marcas de GTX 970. Uh-huh. Y al final Nvidia tuvo que salir a explicar qué era lo que había pasado, que fue esta división de dos compartimentos de memoria, uno de 3.5 y el otro de 512. Ahora, el tema no se sabe si Nvidia lo hizo a propósito o si realmente fue un tema de que los ingenieros la diseñaron hacia la placa, no le dijeron nada al departamento de marketing, que en realidad tendrían que haber puesto 3.5 GB en vez de 4, y que los chabones sacaron la placa así como estaba. Y ahora se están comiendo demandas así que les llueven por todos lados. Y no solamente eso, sino que también tienen un problema grave de confianza con respecto al cliente. Porque después de esto, no sé qué tanta gente les va a volver a comprar placas. Mira, es Nvidia. O sea, mucha gente les va a volver a comprar placas. Sí, pero teniendo en cuenta los últimos números que salieron del mercado, que eran creo que 75-25 la repartición entre Nvidia y AMD, me gustaría ver qué pasa con la próxima generación de placas, a ver cómo se reparte de vuelta el terreno en lo sí. que respecta a market share de uno y de otro. Digamos que siempre tuvo un precio más premium, digamos, lo que es Nvidia. Sí. Por no decir más caro. Y tiene su jodita, pero también nada, la verdad es que históricamente siempre anduvieron mejor con los juegos, sea por cuestión de partnership o de lo que garcha sea, o por ahí sus SDK son más fáciles de usar, no tengo idea, la arquitectura que usen, ni idea, y o por ahí tiene más poder crudo y por eso son tan de recalentarse comparadas con las otras y chupar energía, no sé, cuestión que yo tengo mi 970. Me parece choto que no tenga los 4 GB que dice que tiene, pero también me parece que ya la compré y la estoy disfrutando. Y fue. Sí, no algo sé. Algo que aclaran en muchos sitios especializados donde hicieron las reviews y qué sé yo, que dicen que todos los juegos que probaron, en ninguno de los juegos saltó que la placa utilizara más de 3 GB de video. O sea, todavía le quedan 512 megas libres de video a la placa al momento de exigir al mango. Por supuesto, en una configuración 1080 con una sola placa y demás. Ahora, si vos pasas un doble o triple SLI con 4K o lo que sea, sí, muy probablemente pases el umbral de los 3 GB y medio. Y ahí veas una merma de rendimiento y qué sé yo. Pero digamos, para lo que son los juegos hoy en día, sí. Y probablemente sean por lo menos hasta mitad de esta generación, es bastante difícil decir que se llegue a usar los 4 GB de memoria de la placa. Es que hay una realidad, y es que el estándar sigue siendo 1080. Y si no te pasas a 4K, no tiene sentido tener más de cierta cantidad de memoria, porque no necesitas más para tener texturas. O sea, las texturas HD en memoria por nivel de juego pueden ocupar obviamente una cantidad variable de espacio, porque depende de cuántas cosas tenés y todo, pero los developers lo optimizan de una forma en la cual casi nunca va a pasar más de 2-3 GB en 1080. Si necesitas texturas 4K, ahí agarrate, porque por supuesto es exponencial la cosa. Pero nada, la realidad es que el estándar no va a pasar a 4K hasta dentro de, por lo menos, yo diría unos 6-7 años, que necesita que las computadoras medianas empiecen a bancarlo, aunque sea para reproducir video, ¿me entendés? Así que yo no veo que sea un problema, porque para cuando sea un problema ya vas a haber pasado a la siguiente placa. Sí, totalmente. Sí es choto que nada, que sea una realidad que están limitados, digamos, para siempre, que no sea desbloqueable por software de una forma fácil, como decían que podía ser. Y estaría bueno que compensen de alguna forma a la gente. A mí me chupa un huevo, tipo, la plata viene y se va, es tipo, uy, qué garrón, bla. Eso. Sí. Pero bueno, siguiente noticia que tenemos es que los hastes de GTA Online llegan el 10 de marzo a las versiones de consola, mientras que la versión de PC fue retrasada otra vez al 14 de abril. Esto es ya pelotudo directamente. La cantidad de veces que se retrasó la versión de PC es, no sé, ¿cuántas? Creo que hasta ahora van 4. Bueno, casi. 4 veces. Ridículo. Aguante anunciar fechas y después pasarlo, porque sí, y ver qué pasa. Igual va a vender una estúpida cantidad, va a ser súper modeado y va a ser increíble y la vamos a pasar todo súper bien, sí, en PC. Obvio. Pero bueno, nada, eso. Exacto. Bien. Bien, próxima noticia dice que Perturbia, el juego de terror y puzzles en primera persona creado por el argentino Gonzalo Cuevas, ya está en Kickstarter. Vamos a dejar la página del Kickstarter para que entren, vean el tráiler barra explicación de qué es lo que se trata el juego. Por supuesto, cabe aclarar que como yo soy un cagón de mierda, no vi el video ni vi nada, porque ya el solo hecho de que diga que es de terror y se llame Perturbia no me incita en ver nada con respecto al juego. Sí les puedo decir que es creado por un argentino, que está en Kickstarter, que está buscando, creo que eran $20,000 o algo por ahí cerca, realmente no me acuerdo. Ahora me voy a fijar, a ver, mientras hago clic en el link para decirles exactamente cuánto era lo que necesitaba este chabón. Eran $18,000. Bien. Exactamente. Y le quedan 23 días al momento de grabación de este podcast, que es el día lunes 2 de marzo de 2015. Para la gente que lo está escuchando en el año 3223, un saludo. Sí. Así que bueno, nada. Si les copa, véanse, por supuesto, lo que siempre decimos. Si les copa, véanse el video primero. Si les agrada, si les copa, si les cierra lo que está haciendo el chabón. Acuérdense que esto es una donación, no es una precompra, no es un pre-order, no es una ¿cómo se llama? No es una inversión, es una donación que están haciendo. ¿Okay? Sí, yo solo tengo un mensaje para nuestros compañeros argentinos. ¿Qué carajo pasa que lo único que hacen es juego de terror? Hagan otra cosa para variar cada tanto. Sí. Le deseo toda la suerte del mundo igual y todo, pero estaría bueno que la gente haga otro tipo de juegos, ¿no? Me parece, capaz. Concuerdo. Pero bueno, no sé, todos los juegos que están saliendo de Argentina al mundo en general son de terror. No de terror de malísimo, sino de género de terror. Claro. Pero nada, y me parece limitado. Me parece que somos más como variados que eso y que podríamos estar haciendo cosas copadas. Pero bueno, qué sé yo. Cosas copadas diversas, digo. Bien. Hablando de terror, tenemos que Resident Evil Revelations 2 para PC no trae soporte cooperativo offline, lo cual es pelotudo, podríamos decir. Y días después de su salida agarró un modder y le dijo, ah sí, minga, y le metió soporte co-op local. ¿Sí? Porque aguante la PC y modear cosas y demostrar que los developers son una manga, no los developers, los publishers son una manga de forros que no dejan que los developers hagan las cosas bien. Exacto. Eso. Cabe aclarar, después es la palabra ni después, clave claro, sí. Cabe aclarar que el Resident Evil Revelations 2 está saliendo episódico a razón de un episodio por semana y Capcom se agarró de eso diciendo que seguramente en los próximos episodios arreglen algunas cosas, como por ejemplo la paupérrima performance que tiene el juego en PlayStation 4. Aparentemente también están hablando de que van a resarcir de alguna forma a la gente que compró el Resident Evil Revelations 2 en PC con ganas de jugarlo cooperativo offline, pero evidentemente ahora no van a poder, aunque podrían si se bajan el mod. Pero bueno, no sé, la cuestión es que vamos a ver si en futuras entregas del juego Capcom hace algo al respecto, si le agrega definitivamente el cooperativo offline o si decide seguir con esta tesitura estúpida y totalmente incomprensible. Bien. La próxima noticia dice que finalmente se, entre comillas, esclarece el misterio del famoso número 2 que apareció en el montaje de Sony durante el Taipei Game Show. Ese famoso 2 que todo el mundo decía, ¡es el Rising 2, boludo, mirá! Resulta que no, aparentemente no era así. Según Platinum Games, es una ilustración, o es el logo de una ilustración, que crearon en Platinum Games para festejar el segundo aniversario del juego. Lo más incomprensible e ilógico del mundo. Por lo cual ya hay teorías que dicen que en realidad estos dibujos y este arte lo hicieron a las apuradas para intentar cubrir la inevitable aparición y el anuncio del Metal Gear Rising 2, que todo el mundo está esperando así ansiosamente y con muchas ganas. No sé, yo la verdad que ya no sé qué creer, porque esto tiene tan, no tiene ni pie ni cabeza, boludo. Mira, yo no entiendo. Como, a ver, no puedo entender si es que de verdad no están haciendo el 2. O sea, no tiene sentido que no hagan el 2. Monetariamente les conviene. Punto. Sobre todo después de haber visto la reacción inicial de la gente. Desde antes les convenía, pero sí. Fuera de eso, no tiene sentido, o sea, poner ese 2, después hacerse el boludo. No sé, es como... No me importa. Fue. Hablemos cuando lo anuncien. Por ahora no me rompan las bolas. Yo quiero mi Metal Gear 5. Ya llegaremos a esa parte del programa. Pero sí. Bueno. Bien. Joe Madureira, el artista de cómics, retomará el cómic llamado Battle Chasers, el cual sé que es muy famoso en el mundo, pero no tengo la más conchuda idea de qué trata. Y también se anunció un juego para PC y consolas de él mismo. En titula la noticia de BG247. Even though the game, acá dice, a pesar de que el juego mecánicamente va a ser muy diferente al Darksiders, creo que estamos realmente tratando de hacer todo lo posible para asegurar que la exploración de calabozos del juego esté empapada con muchos elementos aventureros divertidos, dice. Perfecto. Está cabe diciendo que a los fanáticos del Darksiders no es lo mismo, pero cópense, básicamente. Sí, cabe aclarar que Madureira todavía está trabajando junto con la ex gente de Vigil, que fundó un estudio nuevo que se llama Airship no sé cuánto, está creo que ahí en la nota. Y bueno, van a utilizar este nuevo estudio para desarrollar el juego de Battle Chasers y Madureira va a retomar el cómic este en el mismo momento en que había terminado en el año 2001, así que es como que va a ser, no sé si va a ser una secuela o lo va a seguir como si nada hubiera pasado y va a ser un nuevo número más, pero bueno, esa es la cuestión. Bien. Vos. Breaking News. Unreal Engine 4 disponible de forma gratuita para todo el mundo que quiera entrar a la página unrealengine.com y se quiera bajar el engine, se lo puede bajar sin ningún problema. No sé cuánto pesa, pero debe pesar una enormidad asquerosa. Mínimo debe pesar 5 gigas, no sé. Ponele, no sé cuánto pesa, pero debe ser una así gigante. Uh-huh. La cuestión es que cuando te bajas eso, te bajas todo. Te bajas el código fuente, te bajas los ejecutables, te bajas el editor, te bajas todo, todo. Absolutamente todo lo tenés en tu máquina metido ahí. Lo puedes abrir y puedes decir, ¿y ahora qué carajo hago con todo esto? Es genial. Alt F4. Porque mucha gente va a hacer eso. Sí, la cuestión la cuestión es que vos te vas a poder bajar el Unreal Engine 4 y si querés desarrollar un juego lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Hete aquí que el único intríngulis que tiene esto no es debe que, ser el único. No, no creo. Pero a partir de los $3,000 vendidos de tu juego, vos pasás a pagarle a Epic el 5% de las regalías durante cada cuatrimestre. O sea, el 5% de tus regalías por cuatrimestre a partir de los $3,000 vendidos de juegos. No sé por cuánto tiempo son estos 5% de regalías. Supongo que por un tiempo determinado. Yo creo que es mientras vendas. O sea, vos declaras de alguna forma tus ventas, digamos. Sí. Y si logras pasar los $3,000, cerrás las ventas y les pagás lo que les corresponde. Claro, tengo si pasás los $3,000, le pagas el 5%. Si no lo pasás, no le pagas nada. Claro, no sé qué tan de palabra es o si incluye algún tipo de DRM mágico que activa la copia y le sube un numerito y después saben cuánto cobrarte o cómo funciona. Porque vos emitís keys de tu juego de alguna forma, entonces no sé, hay miles de sistemas que pueden estar automatizados o no. La cuestión es que, según tengo entendido, vos vendés juegos, declarás a los 4 meses, mira, vendí tanta plata, tomá 5%. Y claro, está todo piola, ¿me entendés? Perfecto. Así que mientras no te lo patines todo a los 3 meses y medio, está todo bien. Claro. Básicamente. Pero no, me parece muy copada la movida, sobre todo porque antes con lo de los $20 al mes ya venía bastante bien la cosa. Ya incluía todo esto, es muy copado lo que incluía. Pero antes de eso, si vos querías el código del engine, tenías que pagar, creo que $500. $20 por mes. No, antes de eso, digo. Antes de eso era medio palo. Antes de los $20, sí, $500,000 era. Tener el código fuente del engine, creo que ni siquiera para siempre, era tipo una licencia de un par de años o algo así medio loco. Sí. Entonces, vos como desarrollador tenías un acceso limitado a lo que era el UDK, que es el Unreal Developer Kit, que agarra el engine así como una caja negra y le dice, che, dibujame este modelo 3D y ponele un material de metal. Y salía. Y no sabías cómo mágicamente lo hacía. Pero ahora podés bajártelo gratis, abrir el motor, ver cómo funciona adentro, explotar tu cabeza y apretar al F4, como decía Maxi. Pero no, pero si sos estudiante, si sos una persona que desarrolla profesionalmente y todo, tener el motor a tu disposición de forma gratuita es súper zarpado, la verdad. Porque es uno de los motores más avanzados de la tierra de juegos y se usa para juegos que todavía no salieron principalmente. Ya salieron algunos, pero la mayoría de los juegos que hay de Unreal Engine 4 están en desarrollo. Es ridículo esto ya. Piensen que ustedes pueden ver cosas como, dentro de ese motor seguramente existen cosas como Deferred Shading, todo ese tipo, digamos, las últimas técnicas de dibujado. Todas las palabras que no entienden. Exacto, todas las palabras que no entienden y que la gente de marketing las usa continuamente para intentar convencerlo de que compren sus juegos. Todas esas cosas están metidas adentro de ese motor y pueden ver el código fuente de eso. O sea, imagínense lo que es. Sí, no, una locura. Así que copadísimo. Pero bueno. Sí. Aguante todo es el nombre de esta nueva microsección dentro de nuestras noticias, porque cada tanto hypeamos con algunas noticias y dije, ya fue, loco, vamos a reconocerlo y darle un lugar. Aguante todo, la concha de tu hermana podría llamarse también. Pero bueno, tenemos dos noticias para esta parte del programa. En la primera tenemos un announcement trailer del Train 3 que muestra cosas muy copadas como... Al choto, ¿eh? ¿Qué? Al choto. Así. Sí, se va a la regoma. Tiene peleas. La parte de God of War 2 con la asesina es tipo, es lo mejor que le pasó al mundo, boludo. Puede ser. Después de algunas Después de la cosas. Penicilina y el flan con dulce de leche, bueno, sí, está bien. Y la noticia que sigue, pero sí. Pero bueno, nada. La cuestión es que en el tráiler podemos ver a la ladrona yendo, amacándose con la soga hacia adelante, así rompiendo la segunda dimensión. Y sí, básicamente tenemos también momentos en los que los personajes se van hacia el fondo o vuelven hacia el frente. De golpe el juego no es estrictamente 2D, sino que tiene un poco más de ida y vuelta. Inclusive hay peleas que son como arenas tipo que tres ya cuartos. Pasan a ser isométrica, digamos, la cámara. Y se ve que según cómo se da la situación, como que va a ir variando el campo de juego, ¿no? Porque según parece, va a haber partes 2D estrictamente, va a haber partes que van a ser, digamos, una especie 2D de túnel hacia adelante. No me sale. ¿Cómo dijiste, perdón? 2D con profundidad. Claro, bueno, sí, digamos, pero 2D... en realidad sería 3D, pero digo, es como perspectiva hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y otras partes que, como decía, va a ser más isométrico y vas a poder moverte hacia adelante y hacia los costados libremente, digamos. Que por ahí son más partes para peleas contra bosses y eso. Nada, honestamente me da un poquito de miedo porque el primer train... ahora que estuvimos jugando la versión con el nuevo engine, anda joya. Pero el primer train cuando salió era medio... super floaty los controles y tenía muchos errores de clipping y de física rara porque era la primera vez que lo hacían. Y me da miedo que empiecen a pasar esas cosas por agregar estos nuevos elementos. Pero los tipos ya tienen dos juegos en esta franquicia, ya tienen el motor repulido. Y confío en que por lo menos va a tener un buen diseño de niveles, buen arte y jugabilidad divertida, sea sólida o no. Así que seguramente lo vamos a jugar. Seguramente vamos a streamearlo en su momento y vamos a flashear a lo loco. Uh-huh. Así que, two thumbs up para la gente de Frozen Byte. Vamos los pibes. Perfecto. Y ahora sí, puedes decir... Porque Metal Gear. Sí, chabón. Metal Gear. Tenemos un contador. Un contador que cuenta hacia el día de mañana. Así que no sé para qué mierda grabamos hoy. No lo sé. Pero bueno. Hacia el miércoles, no hacia mañana. Bueno, no me importa. ¿Por qué mierda grabamos hoy? Teníamos que haber grabado en ese momento y editas más rápido, no sé. Pero bueno, no importa. Cuestión que se viene el anuncio de la fecha de salida. Está. No es el anuncio de la fecha de salida. Es el anuncio especial que va a hacer Kojima diciendo que tiene que hacer un anuncio para que en ese anuncio diga que en realidad, gracias a un acuerdo que hizo con una discográfica X, va a estar el último disco de Thalía disponible en el Phantom Pain para que lo puedas reproducir en el helicóptero cuando te vas de misión a misión. Mira, mis fuentes, que se llaman Lionel Dante San Giorgi, el chabón que hizo el busto de Solid Snake, de Big Boss, digo, sí, dicen que screenshot, y me pasó un screenshot, que era el código de la página de coso, que decía release date en un label así, y tenía un placeholder text. Así que se viene la release date, se viene el anuncio, estoy super hype porque es como... y quiero jugar Metal Gear. Quiero... Está bien. Sí. Sí. Eso. Sí, yo después de haber jugado al Ground Zeroes, debo admitir que mi nivel de hype subió, pero todavía no puedo más con el Witcher 3. O sea, el Witcher 3 para mí sigue estando por encima de Metal Gear. Quiero... No dije que no. No dije que no, dije que mi nivel de hype por este juego no llega al nivel del hype que tengo por el Witcher 3, simplemente. El Witcher 3 es lo que más espero del año, hands down. O sea, no existe chance posible de equipararlo con nada en la vida del universo, de los multiversos, del universo multiversidad. Ahora la pregunta es, ¿Bloodborne o Metal Gear? Bloodborne, por supuesto. Traicionaste a tu patria, chavo, es así de simple. Pero no, tampoco me cabe duda. Primero porque sale antes. Y segundo porque Bloodborne. Y porque los Souls y todo lo demás. No entendiste nada, chabón. Está todo mal. Todo mal. Pero bueno. No sé. Calendario. Lunes 9 de marzo tenemos el Shelter 2 para Windows y Mac, que nadie que no sabe qué garcha es, no importa, es un juego, jueguenlo o no y sean felices. El martes 10 tenemos Assassin's Creed Rogue para PC, que no iba a salir para PC. Y dicen que es el Assassin's Creed del año pasado, que estaba bueno, básicamente. Uh-huh. El Atelier Shali, Alchemist of the Dusk Sea, Japón y la reconcha de tu madre, número 75, para PlayStation 3. El Cities Skyline para Windows, que es un juego que básicamente tiene estúpidamente hermosas ciudades y no sé si algo más. El DMC Devil May Cry Definitive Edition para PlayStation 4 y Xbox One, para que Maxi pueda seguir ignorando el juego en más plataformas. Exacto. El Dreamfall Chapters Book 2 Rebels, que está para Windows por ahora. Creo que son 5 los de Dreamfall Chapters, para quien los viene siguiendo. El Hotline Miami 2 Wrong Number para PlayStation 4, Play Vita, Windows, Mac y Linux. Así que recuerden que para los fanáticos de Nico se muere un montón en el Hotline Miami, Nico se muere un montón en el Resident Evil y tal vez Nico se muere un montón en el Dark Souls, Nico se muere un montón en el Hotline Miami 2, se viene. Sépanlo. Después tenemos el Resident Evil Revelations 2, episodio 2 para PlayStation 3 y 4. ¿No era el 3 que tenía que salir? No. ¿La semana que viene? Episodio 2. El 3 sale la semana que viene. Sí, la semana que viene es el martes 10. ¿Esta semana no salía el 2 y ese es el 3? Puede ser. Bueno. Ponete. ¿O el 2 o el 3 sale? Creo que sale el 3 porque era semanal y esta semana salía el 2, que yo recuerde. Puede ser. Siguen saliendo los Resident Evil Revelation 2. Siguen saliendo, eso, nada. Perfecto. Y después, para terminar el martes 10, tenemos el Tokyo Twilight Ghost Hunters para PlayStation 3 y PlayStation Vita, que anda a saber qué es también. Sí. Miércoles 11 de marzo sale el Ori and the Blind Forest para Xbox One y Windows, juego que me interesa particularmente, aunque todavía no lo vi en Steam, así que no sé si va a salir por Steam. El Resident Evil Revelations 2, episodio 2 o episodio 3, el episodio que corresponda, para Xbox One, Xbox 360 y Windows. El día jueves 12 de marzo va a salir el Sid Meier's Starships para Windows, Mac y iOS. Uh-huh. Y el día viernes 13 sale el Codename Steam para 3DS. Pensé que ya había salido y me lo perdí. Curioso. No. Sale, bueno, el viernes de la semana que viene. Mire usted, no quiero gastar más plata. Fuck. Bien. Sí, correcto. Hemos terminado con las noticias, hemos terminado con el momento hype que se lo bajé a Nico de un plumazo. Hemos terminado con todas esas cosas. Por supuesto, no va a haber discusión de Main Quest, no va a haber Hot Coffee, no va a haber nada porque nos extendimos por demás en las noticias. Así que nos vamos a ir directamente a la última sección del programa, que es, como siempre, el Special Move. Estamos en la última sección del programa, como siempre, el Special Move, como dije anteriormente, y tenemos un par de recomendaciones así locas de la vida y la muerte. Sí, yo tengo uno de que lo estoy pasando en Spotify, pero pueden googlearlo a ver si está en algún otro medio disponible, que se llama LP of Devastation, que es de la gente entitulada Dwayne y Brando, como recordarás, Maxi. Sí. El otro día estaba así como con antojo de volver a escuchar las aventuras de Dwayne y Brando y dije, tiene que estar en Spotify algo de ellos. Y estaban tipo un montón de temas sueltos y golpe, el LP of Devastation es todos los temas que tienen juntos. Y es como, bien. Y le di play y laburé como una hora y media escuchando eso y estaba tipo... Que para la gente que nos está escuchando puede hacer mucho headbanging ese movimiento. Sí. Pero bueno, momento radial. Muy bueno, la verdad, el disco. Para quien no sabe, Dwayne y Brando son dos tipos que medio como que... ¿Podría decirse que la rapean? Ponele. Sí, yo creo que... yo rapean, diría que la pudren rapeando. Sí, rapean sobre temas clásicos de videojuegos, en general clásicos también. Para el que no haya visto, recomiendo, sí, recomiendo altamente que vean el de Final Fantasy en YouTube. Se busquen Dwayne and Brando Final Fantasy, se busquen Dwayne and Brando Mega Man. Esos dos boludos son increíbles. El de Castlevania está muy bueno también. Pero esos dos son los que más me gustan a mí. Me encantaba el quote del principio del de... El de Zelda, que ahora no me lo acuerdo exactamente, pero decía: Once upon a time in the town of Hyrule, everything was good and everyone was cool. Así, y era como: hasta que vino Ganon y quiso matar y agarró la trifuerza y dijo: se van a morir todos. Tipo, así, como: yeah. Pero nada, es tipo súper, súper, súper copado y súper hype para levantarse así un poco el lunes de ultra pija que tienen, que están pasando. Y eso. Perfecto. Bien. Bueno, yo tengo dos recomendaciones. La primera es una recomendación que encontré medio de casualidad. Ahora no recuerdo exactamente cómo llegué a esa recomendación. Pero es algo que se llama Batman Metal Hero. Y es Batman del Arkham City cantando death metal. Pero un death metal haciendo referencia a sus habilidades como Batman. Es absolutamente genial. Y es una animación que está... Está muy buena. Seguido de eso, una recomendación que la encontré de casualidad en uno de los tantos sitios de noticias que hay dando vueltas por ahí. Se llama Scenario Generator. ScenarioGenerator.net es una página donde tiene un listado de un montón de juegos, no solamente RPGs, pero que lista condiciones particulares en decisiones puntuales de los juegos. Entonces, ¿qué hace? Te restringe de forma tal... Es como una suerte de bingo de videojuegos, donde te pone, por ejemplo, tomemos caso particular, el Dark Souls. Te dice con qué clase arrancar, qué arma llevar en la mano izquierda, qué arma llevar en la mano derecha, con qué armadura jugar, si te permite o no levelear y subir de niveles. Esto, por supuesto, es para la gente que quiere jugar repetidas veces un juego y quiere buscar un reto nuevo. Claro. ¿Qué regalo utilizar? Y todo ese tipo de cosas. O sea, te pone restricciones para que vos puedas jugarlo. Y, por supuesto, si seguís esas restricciones, bien por ti. Y si notas que el juego es muy difícil, haces lo que se te cante el ojete y no le das más bola. Pero me pareció interesante porque puede presentar escenarios muy locos y muy interesantes. También lo hace con juegos, por supuesto, como están tanto el Witcher 1 como el Witcher 2. Está, creo que los Dragon Age también están. Está listado, si no me equivoco, en alguno de los Mass Effect. O sea, tiene un par de juegos. Se van agregando relativamente seguido nuevos juegos. Y nada, chequéenlo, fíjense a ver si les parece copado o no la idea y después disfruten de playthroughs locas. Sí, disfruten. Eso. Exacto. Me parece copado la recomendación. Yo, ¿sabes qué me hizo acordar, por lo menos en el título, a que hay una cosa dando vueltas que no sé dónde está, pero que genera como background stories para RPGs? Sí, lo leí hace un tiempo. Está interesante. El mismo amigo Leonel Dante San Giorgi lo usa para dibujar. Tipo, rolea un personaje y se pone a dibujarlo. Es interesante. Buena onda. Sí, la lima el chabón. Vamos a pasarles para si nos quieren seguir, gente, pueden hacerlo en los feeds de siempre. Nos tienen, si nos buscan en iTunes como Spreadshot News, nos tienen iVoox también, ivcortaoox.com. Pueden buscarnos ahí como Spreadshot News. Y en la página tiene spreadshotnews.com/podcast. Eso lo pueden copiar y lo pegan en cualquier gestor de RSS IO de podcast. Y van a poder recibir todas las semanas el post y el podcast correspondiente. Por otro lado, en el aspecto videomágico de nuestro querido proyecto, tenemos en YouTube, youtube.com/SpreadshotNewsTV, y en Twitch, twitch.tv/SpreadshotNews, donde, como dijimos, tuvimos el stream la semana pasada. Correcto. Tenemos que ver de publicarlo a YouTube, que la verdad es que lo hiciste siempre vos y tengo que preguntarte bien qué onda eso. Y nada, vamos a seguir jugando al Deadly Premonition y eventualmente a retomar el train cuando podamos juntarnos los tres una vez más en una así situación onda ¡Poder Supremo! Y flashearla. creo que no lo mencionamos al principio, pero obviamente nos pueden contactar en contact@spreadshotnews.com y spreadshotnews.com en el sitio básico, donde el oficial, donde pueden postear directamente sobre el post del capítulo. pueden ir a facebook.com/spreadshownews o pueden por Twitter en @spreadshownews también. Por último, recuerden que está el Twitter de La Regla de Guybrush, que es @guybrushrule. En él solemos colgar como hijos de puta, pero en días como hoy a veces posteamos cosas como que hay ofertas de GOG y cosas así, para que sepan que pueden comprar jueguitos a menos de $20, como dice la regla del valeroso pirata. Así que esos son los medios de contacto. Tenemos que decirlos mejor la próxima, se complicó y así es la vida. Reflexionemos sobre eso mientras nos vamos a cenar. Reflexionemos sobre eso. Claro, ya no. Se va, se iba a lo Muppet. Sí, los momentos radiales que se están perdiendo, chicos. Sí, ¿no? Los momentos radiales de este programa han sido auspiciado por ceguera. ¿Por qué? La habilidad de no percibir lo que pasa alrededor. Con los ojos. Claro. Pero bueno, nada. Sí, la música ya subió. Ya sí. Llamó Metal Gear. Metal Gear. Prioridades.